mundo la luz de la verdad. Al hombre regresó. Fue un cuñado el que ese día ella se unió, y de ellos muchos fueron de esta vida al más allá, y en sus sepulcros duermen hasta resucitar, hasta resucitar. Y en sus sepulcros duermen hasta resucitar. A muchos fue que al viajar la muerte los llevó, muy nobles para aquí vivir, sumidos en dolor. ¿Acaso se han marchado para no vivir jamás? Ellos en sus tumbas duermen hasta resucitar, hasta resucitar. Ellos en sus tumbas duermen hasta resucitar. José y Jairón fueron muertos tras un servicio fiel, sellando así su testimonio de un modo cruel. Mientras están durmiendo, los oigo declarar: las cadenas ya se rompen al hoy resucitar, al hoy resucitar. Las cadenas ya se rompen al hoy resucitar. Y allí a esa santidad los nobles han de ir, al ser llamados por su Dios para con él vivir. Y sus amigos lloran al verseles marchar, mas en sus sepulcros duermen hasta resucitar, hasta resucitar. Mas en sus sepulcros duermen hasta resucitar. ¿Qué sufrir al alejarnos de tanto dolor? Si al partir el fiel irá al seno del Señor, y pronto seguiremos a la eternidad, heredamos nuestra gloria tras el resucitar, tras el resucitar. Heredamos nuestra gloria tras el resucitar.